No comiences a besar porque así empiezas. Ya verás que son igual que las cerezas. Los primeros piden más y otros le siguen detrás. Y no cuentes porque pierdes la cabeza. No se puede rehusar a dar un beso. El galán enamorado pierde el seso. Y le dicen con fervor: vida mía, por favor, bésame que tus besitos son de amor. Deja besarte, chiquilla, tus labios rojos como cereza. Quiero libar de tus labios miles de amores y de ternezas. Quiero probar de tu boca el dulce jugo de la cereza. Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión. Deja besarte, chiquilla, tus labios rojos como cerezas. Quiero libar de tus labios miles de amores y de ternezas. Quiero probar de tu boca el dulce jugo de las cerezas. Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión.